explosiva. Nadie quiere saber a dónde eres va. Decir verdad, decir te espero, me hace entender un mundo nuevo. Decir verdad, decirte espero, y así es como empezar todo de nuevo. Gracias.